Vale, pues es la reunión mensual de marzo de mentores y el temario que vamos a tratar hoy pues van a ser más que nada leer la cartilla por las anteriores reuniones que hemos tenido con poca actividad y la poca actividad que tenemos actualmente en el equipo de mentores. Básicamente, bueno, lo primero voy a abrir un Path para tomar notas, perdonadme. Vale, le tenéis. Y bueno, básicamente es recopilar un poco los problemas que he ido viendo durante este año 2013, enero, febrero y marzo, en el que he visto que se nos ha acumulado mucho trabajo y personalmente creo que tenemos mucho trabajo acumulado y no hemos rendido como deberíamos de haber rendido. Básicamente los problemas que yo veo es uno, que la gente no es participativa, los mentores no contestan cuando tienen que contestar y yo no sé si es que están ausentes o no. El problema no es que hagan o dejen de hacer, sino el problema es que avisen o no dejen de avisar que pueden o no pueden hacer. Esto es, que si alguien está ocupado, tendrá que ponerse ausente porque si no, me dedico todos los días bastante tiempo de mi día a asignar gente a los mentores que menos aprendices tienen y luego no hay actividad. Entonces, si esa gente está ausente, pues que lo avise, que lo diga, que se lo ponga en el perfil y así no estoy perdiendo yo el tiempo asignando a gente que no puede hacer cosas. Principalmente, en el documento compartido tenemos mogollón de gente en pendientes, que esa gente no debería estar ahí desde el día que se avisa al mentor. Tendría que estar en asignados. Si están en pendientes, yo entiendo que no se han contactado con ellos. Si no se han contactado con ellos, estoy asignando a mentores que no están haciendo su trabajo. Entonces, me encuentro con la situación de que tengo todavía otras 15 personas a asignar y que las voy a asignar y no sé si se les va a contestar porque veo que hay gente pendiente. Sí, no, a mí también me pasa eso, más o menos. Eso, la verdad que tendría que igual por haberme puesto ausente porque la actividad que tengo ahora no era la misma que tenía hace unos meses, por ejemplo. Y más que nada porque eso estoy un poco, me veo con demasiada gente también, porque en su momento comentábamos, ¿no? Lo de no tener más de X asignados. Y claro, ahora con todo el tema este del formulario, creo que eso nos vuelve a ir un poco de las manos por el tema de necesidad de más mentores, ¿no? Que ese es otro tema a tratar. Entonces, si os dais cuenta, en la pestaña de pendientes, que es donde cuando alguien contesta al correo automático, yo se le asigno un mentor para que empiece la mentoría, porque esa persona ha contestado y ya está interesada, o sea, ha revisado ya el primer correo automático. Bueno, pues tenemos 18 personas que siguen en pendientes. Entonces, yo no sé si esas personas habéis hablado con ellos o no. Pero no puede ser que haya 18 personas que no han pasado de pendientes asignados, porque realmente esa gente debería, el mentor, cuando se le ha asignado, mandarles un correo y moverles asignados, que es lo que digo, muévele asignado. Si no se mueve, yo presupongo que no se ha hecho nada con él. Y si no se ha hecho nada con él, no puedo seguir asignando a la gente porque todavía tenemos mogollón de pendientes. Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, en la pestaña asignados, hay muchos que tienen puesto no ha respondido y no se les ha borrado. Habría que hacer limpieza. Esa limpieza ya viene del año pasado, que la pedí y no se ha hecho. Es que es muy sencillo. Si no se ha respondido, cogéis, les borráis de esa lista y les movéis a borrados. Listo. Si ya están colaborando y ya tienen perfil y todo, pues les movéis de asignados a colaborando. Es que no cuesta nada y quedaría todo más limpio. Lo que pasa es que ahora da la sensación de que esa gente no se sabe en qué estado está. Y tenemos todo súper caótico. Yo ahora mismo no puedo saber con qué gente estáis trabajando y con qué gente no estáis trabajando. O qué gente realmente no ha contestado o ha contestado. Entonces, por favor, es que es lo mínimo que tenemos que hacer. O sea, que es que no cuesta nada. Teniendo eso en orden, pues ya podemos dedicar más esfuerzos a organizar o a ver cuánto tiempo o más mentores. Pero si ni siquiera somos capaces de organizar a las personas en cuatro pestañas que hay de las hojas para saber en qué estado están, ni yo que estoy coordinando me voy a enterar, ni vosotros tampoco os vais a enterar. Luego, la falta de atención al alias de participa también es bastante destacable. He mandado muchísimos correos quejándome del tema de las reuniones y solo unos pocos habéis contestado. Tened en cuenta que las dos últimas reuniones de mentores, una la hemos tenido que cancelar y la otra la hemos tenido que mover dos veces y al final reunirnos cuatro mentores. que es que somos, creo recordar, casi 20 mentores, que es una barbaridad, es un número gigantesco, y activos, no sé cuántos habrá activos. Entonces, no podemos estar jugando con que tenemos 20 mentores cuando realmente no es así. Por eso digo, es que es preferible que la gente se baje del programa de mentores y vuelva cuando realmente tiene tiempo, porque si no va a entorpecer el hecho de organizar el trabajo a la gente. Pues eso. Sí. No, no, quería comentar que el tema de apuntarse a ausente temporal, la gente parece que no lo hace. Yo varias veces, creo que lo he comentado, me he apuntado como ausente temporal, sobre todo en campañas de recolección, pero es que verdaderamente me doy cuenta que otros no se dan de baja como activos y creo que hasta yo, estando ausente, tengo más actividad. No, yo sí que es verdad que en las últimas 2 semanas debería haberme puesto ausente porque estoy como con temas de trabajo y la verdad que sí que me identifico, con eso. Sí que es verdad que debería habérmelo puesto y no por desatención, no sé, no me lo puse, pero lo voy a tener en cuenta. Luego, otro tema, tenemos mogollón de gente, tenemos un filtro que ahora no tenemos tanta gente como teníamos cuando nos llegaban todos los correos, ¿vale? Pero en la alias de participa, por favor, atendedle. O sea, es que hay correos por ahí pendientes del año la tos que no se han contestado. Entonces se crea un silencio en el que, ¿qué es lo que dice Noctuido? Él se va ausente, vuelve, no sé qué, y ve que hay gente que ni siquiera está avisando. Luego, evidentemente, necesitamos más mentores. Pues claro que necesitamos más mentores. Pero para sacar mentores, lo primero que necesitamos es ver los que realmente tenemos y que se den de baja las personas que realmente no pueden estar ahora ayudando en el equipo de mentores. Y luego, hacer una formación. En el World Week, yo espero conseguir al menos 4 mentores nuevos y reorganizar, porque realmente los mentores activos que tenemos no van a ser los que tenemos ahora, que son 20, serán menos. Y si conseguimos al menos 4 mentores nuevos, mira, ahora por ejemplo ha entrado Willy Aguirre. Es una de las personas que hace tiempo no pudo hacer la formación de mentores, pero que espero que se una al equipo de mentores pronto. Vamos a aprovechar la oportunidad del World Week para hablar un poco del programa de mentores y para al menos tener 4 mentores. O sea, yo creo que toda la gente que está ahora mismo de colaborador activo puede dedicar una porción de su tiempo que dedica Mozilla para ayudar a otras personas a colaborar. ¿Qué es una persona solo? Pues una persona solo. ¿Qué son 2 personas? Que son 2 personas. O sea, la cosa es que no nos quememos, porque yo creo que lo que ha pasado aquí es que nos ha llegado mucha gente de golpe y nos hemos quemado y ya ni siquiera atendemos a la gente nueva. Y es que es lo más importante, porque si no atendemos a la gente nueva, no tendremos colaboradores nuevos. Y si no tenemos colaboradores nuevos, vamos a seguir teniendo la misma carga de trabajo que tenemos ahora. Entonces, los que ya están de colaboradores tendrían que echar una mano y ayudar de alguna forma en la mentoría de nueva gente, para que esa gente pueda hacer trabajos que están haciendo actualmente. O sea, es que es un poco irnos delegando todos y que los más antiguos realicen otro tipo de tareas y que esté todo más repartido, porque si no es imposible hacer el trabajo. Es completamente imposible. Sí, yo creo que en este caso a mí me pasa exactamente eso, ¿no? De que la verdad ahora hay mucha gente y no sé si tendré ya 10 o 15, ya se me fue la cuenta de mails que mando y algunos que respondo y no me sigue mucho la conversación, pero prefiero tener a 5, por ejemplo, y saberme bien su nombre y llevar todo al día y todo perfecto y que la colaboración sea buena y productiva, que tener a 15 e ir respondiendo y a uno que no te responde, no responderle, quemarte, no estar atento del todo, no dedicarle el mismo tiempo, porque al final es peor, ¿no? Yo creo que tener X pocos y hacerlo muy bien, que tener muchos y medio quemarte, que es lo que está pasando. Lo que pasa es que, claro, es un problema, porque con tanta gente que ponemos un cartel de mentoría cerrada. No, lo que necesitamos es, por un lado, más mentores, trabajando de forma más eficiente y más comprometidos, menos trabajo, evidentemente, pero más efectivo y más eficiente, y evidentemente, pues repartírnoslo, porque hace tiempo hice la cuenta, y con los mentores que éramos, con 5 cubríamos a todos de requete sobra, a todos. Pero también hay que intentar, pues eso, movilizar a nuestros aprendices para que vayan evolucionando y no se queden estancados tampoco. Que no se va a poder hacer siempre, evidentemente. Pero más o menos va a haber un momento en el que tengamos aprendices que ya están en marcha, que tampoco hay que tener tanto el ojo encima de ellos, porque sabes que antes o después, pues es un aprendiz que nunca va a salir de aprendices, por ejemplo. Pues puede pasar, porque es una persona que colabora a lo mejor una vez al mes. Pues sabes que esa persona tampoco cuenta como una carga de trabajo de aprendices. Luego, otro aprendiz que sabes que ya está evolucionando por su cuenta bien y que sabes que dentro de poco vas a proponerle para que se licencie. Pues mira, otra carga que tampoco tienes que estar tanto por encima. Si la mayor carga de trabajo a la hora de la mentoría es la gente nueva que entra y que le estás orientando un poco para que se ponga encarrilado, pero una vez que se encarrila, el trabajo de mentoría no debería ser tan grande. Pues yo creo que aquí todo va en las dos direcciones, tanto en los mentores que estamos diciendo que si uno se ausenta temporalmente tiene que avisarlo, también hay aprendices que se ausentan y tampoco dicen nada, con lo cual estás tú detrás de ellos, o estás insistiéndoles, o estás convocando la reunión, o quedas con ellos y no hay manera de que avancen, claro, con lo cual claro, están quedando mucho tiempo. En esos casos tampoco hay que quemarse, ¿sabes? Hay que invertir solo el tiempo necesario. O sea, no nos sobra el tiempo. Esto ya lo hemos comentado varias veces. Si una persona no nos contesta, evidentemente no vamos a dejar de insistir la primera vez, pero se envía un par de correos y si no se contesta, se le marca como que no está contestando. Y ya está. Y nos desentendemos. No podemos... Dentro de un tiempo, pues evidentemente, a lo mejor dentro de un mes, pues revisamos toda la gente que tenemos marcada que no nos ha contestado y les mandamos a todos un correo. Oye, que sigo aquí. Punto. Y si ni siquiera se contestan y ves luego dentro de otro mes que toda esa gente hace 2 meses que no te contesta, les mueves a borrados y punto. Pero durante el mes no estás pendiente de ellos. Evidentemente te organizas para una vez al mes pegar un pequeño repaso de, pues mira, tengo 5 personas que no me hacen ni puñetero caso. Les envías a todos el mismo correo con copia oculta de, oye, sigo aquí, no sé qué, pum, y lo apuntas, que les has enviado el correo. Y dentro de un mes vuelves a hacer lo mismo. Pero estos, como ya llevan 2 meses, ya les dices, oye, cuando quieras vuelves, pum, y les mueves a borrados. Pues yo creo que es algo que también tenemos que revisar un poco la metodología, a ver si podemos, si tenemos tiempo en el Work Week, la metodología de trabajo individual. O sea, cómo organizarnos nosotros individualmente para poder gestionar todo esto, porque a lo mejor es fácil decirlo para los que lo hacemos así, pero es difícil y hay que procedimentarlo para que alguien pueda hacerlo. Pues me pongo una alarma todos los meses para revisar tal, no sé qué, pues una forma de estructurar y documentar cómo es la forma más eficiente de hacerlo y compartir un poco cómo lo hacemos, ¿sabes? Porque a lo mejor esta no es la mejor forma. O sea, yo voy tirando sugerencias de cosas que suelo hacer yo, pero a lo mejor haciendo una apuesta en común vemos que hay otra forma más eficiente de hacerlo. Hombre, la idea de las reuniones semanales sería fantástica. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque nos empezamos a repartir entre los mentores el ponerse en contacto con los aprendices. Pero claro, eso tampoco se está llevando. Luego otra cosa, que es que hay muchos perfiles de aprendices. Hay aprendices que no te responden, hay, como solemos decir, medio pensionistas, medio que te están haciendo caso, y hay otros que estás invirtiendo muchos casos, mucho tiempo, porque no paran de preguntarte, de hacerte cuestiones, pero no ves que progresan. Con lo cual, no sé cuál de los perfiles es peor. Claro, por eso también tenemos que experimentar con cosas nuevas, con lo que habíamos dicho. Otro gran fallo que hemos tenido es que no hemos sacado adelante las reuniones semanales con aprendices, que era tan sencillo como cada semana uno. Pues tampoco ha habido movimiento, lo hemos recordado varias veces en los correos y nadie ha contestado. Entonces, ¿se hicieron tres? ¿Eh? ¿Se hicieron tres al final? Se hicieron tres, sí. La primera, la que hiciste tú, Fernando, y la que hizo Noctuido. Y fin, se acabó. Y mira qué pedido, por favor, ¿quién se pone siguiente? O sea, que es que a mí también me cansa mucho estar persiguiendo a la gente. Entonces, mira, tenemos 16 mentores actualmente, 16, ¿vale? De estos 16, yo supongo que activos realmente habrá en torno a poco más de la mitad, a lo mejor. Pues mejoremos esto, veamos qué está pasando. Vamos a tener la oportunidad de reunirnos ahora a final de mes en persona y verlo y hablarlo y a ver si avanzamos más que con 300 correos en 3 días. Yo voy a ser sincero en esto. Yo, pasando la semana que hicimos nosotros tres, Nuqueador, Fernando y yo, me puse en contacto por IRC, por Gtalk, por varios medios a otros que sabía que estaban llevando mentoría y me decían todos, no, no, es que ahora no puedo, ahora estoy ocupado. Pues entonces, apúntate como ausente temporal, pero lo que no puedes hacer es hacer pensar a los demás que no estás ausente y luego cada vez que se te solicita algo, no, estoy ocupado. Es que volvemos a lo del principio. Claro, y eso no es solo para el programa de mentores, es algo que vamos a tener que trabajar mucho en el Work Week y recordarlo para toda la colaboración. O sea, una comunidad de voluntarios no puede funcionar si realmente no sabes con cuánta gente cuentas. Y al ser voluntarios, pues es una de las cosas más importantes. El bajarse de un grupo o de un equipo para que la gente sepa que en vez de con 7 cuentas con 3. Y es lo más importante, porque si no se crean, por un lado, se crean malos rollos de gente que se mosquea porque no le contesta. Luego, se crea un embudo, un cuello de botella en el trabajo, que antes salía adelante con 7 y ahora tiene que salir con 3, y hay cosas que están pendientes, no te contestan, no saben si estás hecha o no. Entonces, eso es súper importante, o sea, una transparencia total y absoluta de todo lo que se está haciendo y todo lo que se puede hacer. Que no es cuestión, como parece que se oía decir antes a Fernando, oye, perdona, es que tengo mucho trabajo. No, es que es normal, yo también tengo temporadas de mucho trabajo, pero igual que me comprometo en una tarea, también me tengo que comprometer a dejar de hacerla y comunicarlo, que no cuesta tanto, que como bien dices, es nuestro tiempo libre. Y si nuestro tiempo libre está agotado, es imposible, no es elástico. Entonces, bueno, el Gabriela, Johan, ¿queréis comentar algo? Yo estuve con relativamente poco tiempo, pero igual lo que puedo decir es que todos los últimos que me asignaste en Ecuador, ninguno me contestó. Buenas tardes. Hola, Arturo. Hola, Arturo. ¿Cómo estáis, chicos? Mira el Etherpad de todo lo que hemos ido ya hablando en la reunión, Arturo. Eso iba a preguntar yo a Arturo, que cómo estás, ¿eh? Bien, bien. Lo que pasa es que me entretuve un poco viendo el torneo de Strass 2. No, sí, yo lo decía porque me pareció oír que saliste un poquito acatarrado de Barcelona. Sí, me agarré un poco de gripe. Sí, más que nada, gripe no regular, pues por el frío. Pero mejor ya, el Mosflu ya pasó completo. Bueno, sigamos, que no vine a interrumpir la reunión, sino a participar. Vale, entonces yo creo que como objetivos que tenemos que hacer es, por un lado, revisión completa de la gente que es mentor y se tiene que bajar porque no tiene tiempo. Y es que parece que sabe mal a mucha gente decir, oye, que no tengo tiempo. Pues no, que no sepa mal, que es lo más normal del mundo, que es lo que decía Noctuido, es lo más normal del mundo, joder, que es nuestro tiempo libre. Si no tenemos tiempo libre durante una temporada, se avisa, es indispensable, o sea, tiene que ser la regla de oro. Luego, formar más mentores. En el World Week al menos necesitamos 4 mentores que entren con fuerza y que entran con tiempo. No solo con fuerza, con tiempo, ¿vale? Y repartirnos bien. Luego, como digo, tengo pendientes 18 correos de gente que ha contestado y no les he asignado un mentor. Entonces, una cosa muy importante para la gente que contesta es que una vez que diga, sí, estoy listo, no pase un mes porque se cree que le estamos ignorando. O sea, porque yo creo que lo más importante es aprovechar el momento y aprovechar las ganas cuando te contesta el correo para continuar la mentoría, porque si él contesta y pasa un mes, pues ya se ha enfriado totalmente y a lo mejor ya no le apetece más hacer lo que tenía en mente. Por eso creo que es súper importante que cuando se asigna un aprendiz, máximo 48 horas, se le conteste y se inicie la mentoría, que es un correo modelo copy-paste, que no es más. Bueno, sí, pero... sí, lo que yo pienso es que realmente estamos sobresaturados con la cantidad de aprendices y que no somos suficientes mentores para acatarlos a todos, y la cantidad de tiempo libre, como bien sabes, es limitado. Y por lo tanto, a veces dejamos para largo los aprendices y por eso es que se pierden esos enganches. Y como decía antes, es que es lo más importante formar aprendices porque van a ser los que van a sacar el trabajo adelante en un futuro dentro de la comunidad y los que nos pueden hacer tener más tiempo para otras cosas. Porque si conseguimos que los aprendices evolucionen y sean colaboradores, van a quitar carga de trabajo a todo el mundo. Y ese todo el mundo, el resto de la gente, podrá dedicar más tiempo o parte de su tiempo a formar más gente, y al final es un ciclo esto, que si le cortamos y dejamos de formar gente, cada vez hay más trabajo, lo sabemos. Entonces no podemos cortar ese ciclo, siempre tenemos que dedicar tiempo a formar nueva gente. Sobre todo los mentores. Nuqueador, y Y si los mentores delegamos algunas otras funciones que nos estén quitando tiempo para enfocarnos en los discípulos, en los aprendices. Es una de las cosas que propuse en principio a los miembros activos hace tiempo, que tampoco se ha hecho. Un documento de delegar responsabilidades. O sea, listar todo lo que estamos haciendo ahora y ver qué podríamos formar otra persona para que lo hiciera. Y como digo, esto es indispensable para crecer. Si no hacemos esto, la comunidad se va a quedar estancada. Y nos vamos a quedar con los que estamos ahora. La gente se va a quemar porque cada vez hay más trabajo, porque Mozilla cada vez es más grande y va a ser un problema. Entonces, voy a ver si puedo recuperar el documento. No, y es importante lo que dices tú de sacar mínimo 4 o 5 mentores en el Work Week, porque no sé si leíste el correo de Brian que mandó en estos días diciendo que para el aniversario de Mozilla, este 31 de marzo, que cumplimos 15 años de Mozilla, van a colocar una página de bienvenida en el home, en la página de inicio de Firefox, con un enlace a Participa. Y obviamente todos los que vean ese enlace a Participa y le hagan clic en enlace a Participa en español, nos llegarán al formulario de participación y bueno, la avalancha de correos que podemos esperar para ese día va a ser monstruosa. Nos dijo Brian que no se Pero asusten, bueno, pero tampoco estén pasa nada porque más o advertidos. menos lo tenemos controlado con tienen que responder el primer automensaje. O sea, eso no pasa nada. Pueden llegar 300, que ya te digo yo que si llegan 300, ni 30 van a contestar al primer correo. Eso lo hemos visto, el primer correo automático. Entonces tampoco hay que asustarse, va a haber, pero no es que nos vayan a llegar 500 personas nuevas. Volviendo sobre los aprendices, como has dicho que hay aprendices que se desilusionan si no les contestas pronto, yo he visto por mi caso que se suelen desinflar, les contestes pronto o en el caso, los casos que estás comentando, no, porque yo les he contestado con poquitos días de diferencia y muchos se han bajado, han dicho como que ya no existo prácticamente. Sí, también están los aprendices que después de 2 o 3 correos desisten, no se vuelve a escuchar de ellos. Por eso me Pero imagino que bueno, es está, más hay fácil que que no se pasar caigan si al... contestamos antes que si contestamos después. Va a haber casos que aunque contestemos a los 10 segundos se van a dar, vale, o sea, es que eso va a pasar, pero habrá menos oportunidades de que eso pase, creo yo. Lo cierto es que nosotros empezamos en la comunidad sin mentor y aquí seguimos. O sea, no creo que tenga que ver una cosa con la otra, pero de todas maneras es una responsabilidad que adquirimos y que tenemos que hacer frente. Si, como bien dice Arturo, tenemos poco tiempo, pues se dice, no pasa nada y bajamos el pistón o nos amoldamos. Yo creo Bueno, a ellos he que un puesto el enlace al ACERPA de delegar responsabilidades. Y yo es que creo sí, que son cosas muy claras. una de las tareas del Work Week, me imagino que va a ser, encontrar una manera, así como dice Noctuido, que muchos de los que estamos aquí empezamos sin mentor, es que la labor del mentor sea más de supervisión de las actividades y de los nuevos aprendices a una labor más tú a tú y tratar de hacer actividades que en vez de hacer las reuniones de aprendices, que yo las veo más productivas que un seguimiento correo a correo, que podría ser más específico en caso de que haya un problema o un estancamiento, que de las reuniones de aprendices, de los problemas que tengan los aprendices como tal, sea que se asignen los mentores a solucionarle esos problemas a los aprendices. Claro, es que, a ver, hay que una cosa muy clara, es que a lo mejor estamos malinterpretando el rol del mentor. El Sí. mentor es un guía, encauza al aprendiz, pero no es el product Niñero. manager el que organiza su trabajo diario. No, yo tengo muchos mentores que están haciendo local, o sea, muchos aprendices que están haciendo localización. Y yo no coordino su trabajo. Yo estoy ahí para guiarles cuando necesitan algo, encauzarles con las personas correctas. Pero en localización, cuando tienen algún problema, hablan con Inma, por ejemplo. O sea, yo no tengo que hacer ese trabajo. Y es algo que a lo mejor estamos pensando que hay que hacer eso, ¿sabes? Y no. ¿Qué pasa? Que muchos de los que somos mentores también somos responsables y coordinadores de proyectos. Que también. Efectivamente. Entonces se nos junta todo. Y somos mentores de personas que luego coordinamos. También pasa. Bueno, pues vamos a ampliar el círculo de mentores para que haya más gente que no sea coordinador de proyectos. O vamos a formar gente para que coordine proyectos. O vamos a formar gente para que sea mentores. O sea, necesitamos más gente en todos los frentes para que no tengamos personas que son miembros activos, coordinadores de proyectos y mentores. Otra cosa que podría ser que es lo que está fallando, que es cuando introducimos al aprendiz a la lista de proyectos y el aprendiz se pone en contacto con el coordinador del proyecto, el coordinador no lo pone a trabajar inmediatamente o tarda también en responderle, por lo que sería bueno entonces que el coordinador del proyecto delegue o cree unos vicecoordinadores que lo ayuden en la tarea de incorporar esos aprendices. Sí, más que nada, una de las propuestas que se hicieron para los proyectos es que todo proyecto tuviera un coordinador, pero también tuviera un facilitador, que es como un co-coordinador. De esta forma le puede ayudar a toda esta gente nueva moverla dentro del grupo. Pero claro, de nuevo, no somos tanta gente. Tenemos muchos proyectos, no somos tanta gente, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo por el sencillo hecho de que al final somos los mismos, que es que no somos tantos. Es que haceros una idea, que en este Work Week somos 40 personas y solo somos 40 personas. No podemos hacer todo y cada uno tiene sus responsabilidades, su tiempo, sus periodos de actividad, sus periodos de inactividad. Entonces no somos 40 en todo momento activos. Y que miembros activos somos 22. Y de esos 22, pues algunos menos coordinan proyectos. Y todos los mentores actualmente son miembros también activos. Entonces, vamos a intentar mejorar esto y dar prioridad a la hora de formar gente para que a medio plazo se transforme en tener más gente haciendo el trabajo que hacemos ahora mismo. Y otro punto que ya se comentó anteriormente, los coordinadores no tienen por qué trabajar muy activamente en el área. Caso de Husay, Husay está coordinando asistencia al usuario y sin embargo no hace falta que esté todos los días en la armada alucinante ni en el foro respondiendo. Yo lo entiendo, incluso es mucho mejor para el área. Sí, por ejemplo, yo creo que ya pasamos la primera muralla, por así decirlo, del usuario nuevo, que es el que muestra interés y que se registra en un proyecto. Ahora, quizás lo que haga falta es como un FAQ o una guía o una forma fácil y amigable de introducir al usuario a los proyectos, porque el coordinador muy bien puede contactarlo con él y decirle, mira, comencemos a hacer esto, pero quizás no esté implícito el hecho en el que el aprendiz tenga que empezar a participar en algún proyecto o cómo empezar a participar. Creo que hace falta documentación dentro de los proyectos para que los aprendices se aprendan o busquen la información rápida de cómo empezar, por ejemplo, Arma de Alucinantes, de una vez que les diga un tutorial muy sencillo y corto de cómo empezar a tutear. Es una de las cosas que queremos solventar con los vídeos. Vídeos de presentación de todos los proyectos, que luego se combinarán con algo en pantalla, no solo a la persona hablando. Persona hablando, presentando el proyecto, cómo se hace y en pantalla. Pues estoy alarmado. ¿Y eso está agendado? Sí. ¿Eso está agendado para el Work Week? Sí, está. El primer día, la última hora, se va a dedicar a grabar vídeos, exclusivamente. Y documentación, porque yo creo que si todos nos sentamos a documentar rápidamente, bueno, pero en un par de horas, como tampoco tenemos mucho tiempo, la documentación es algo que tampoco necesitamos estar presentes para hacerla. Bueno, sí, es verdad. Se puede ampliar luego. Yo tengo una de las sesiones es para revisar documentación del área de labs, porque uno de los grandes problemas es que es un área muy técnica. Y claro, el conocimiento de los aprendices varía mucho y hay un montón de documentación o que es antigua o que es demasiado compleja en muchos casos. Por ejemplo, lo de Git quizás es demasiado compleja para mucha gente y una de las sesiones es para revisar y reescribir gran parte de eso, porque también es un problema grande, al menos en la mentoría de labs. Sí, porque a lo mejor en labs lo que se necesita también es documentación externa donde apuntar a la gente para que se forme un poco, para que se forme, para que pueda colaborar, porque hay cosas que requieren una formación previa. Sí, por eso es revisar ese proceso, porque nos dimos cuenta, varias gente de labs, de que es uno de los handicaps, una de las partes complicadas que existe, ¿no? Una propuesta, no sé si se estudió o se ha contemplado. ¿Podrían grabarnos en el Work Week nuestras sesiones? Porque claro, eso también es documentación en vídeo. Cada sesión, por ejemplo, las sesiones de asistencia, a mí me encantaría que se grabaran y que luego yo se las fuera pasando a mis aprendices en asistencia. Eso sería la repanocha, ¿no? Pues lo que necesitamos es para grabarlo, cosas para grabarlo, que no sé si vamos a tener tanta cámara de vídeo. Entonces, hombre, idealmente sí que... vamos a tener cámaras de vídeo y hay que montarlo para que, o sea, mi idea era que se pudiera grabar todo, pero necesitamos tener controlado el equipo, que una persona específicamente se responsabilice solo de eso. Entonces, sí. En el peor de los casos, mira, cualquier laptop que tenga cámara de 320p o 480p sirve para grabar un vídeo. Total, lo que importante es que se escuche bien el audio, claro. Aparte, una cosa que yo recomiendo, que todos los que den la charla, con el equipo con el que estén dando la charla, graben aunque sea el audio, que es una cosa que recomiendan mucho. Igual que cuando vas a dar una presentación, que se grabe el audio. O sea, es tan sencillo como eso, que se grabe el audio. O incluso en el propio móvil, le tienes de la mano y le utilizas de micrófono. Y con una aplicación de grabar audio, grabas el audio. Tus 20 minutos de charla grabadas, que luego las podrás combinar con las diapositivas que has puesto y se podrá hacer un montaje con tus diapositivas y tu voz. Porque realmente tu cara no importa tanto. Lo que importa es lo que dices y lo que muestras en pantalla. Ah, entonces es más fácil todavía porque lo que hay que grabar es el audio. Claro, o sea, evidentemente si se puede grabar todo, pues mucho mejor. Pero a falta de eso, una solución técnicamente muy sencilla es tú te grabas tu voz y luego con tu presentación se montará un vídeo con tu voz y las diapositivas. Sí, es que a mí me ha pasado esta tarde viendo un vídeo de Sevilla JS del día 19. La persona esta que no pudo ir al final, que estaba trabajando en Londres, me llamaba mucho la atención porque decía, como bien ha dicho David, como muy bien ha expuesto David, y decía, maldita sea, ha hecho una presentación fuera de serie, David Bengoa, y no la podemos ver, se ha quedado perdida en el olvido. Vale, voy a intentar mandar un correo a todos del World Week recordando eso, que queremos que todas las charlas se graben. Y si no, técnicamente no tenemos cámaras o espacio para grabar todo, proponer una alternativa de que cada uno se grabe lo suyo y que haga pruebas antes. No vaya a ser que el día que lleguemos, uy, pues no me funciona la grabadora del móvil. Porque el micrófono que viene en los teléfonos móviles posiblemente sea mucho mejor que el que haya en los portátiles. Ciertamente sí. El micrófono de un smartphone es un poco más sensible que el regular que trae una laptop, que está mal ubicado por lo general. Vale, bueno, vamos a ir cerrando un poco y queda algo pendiente que tratar antes de lo que hablemos en el World Week. Vale, pues entonces quedamos en eso. Tenemos más o menos los puntos que queremos resolver y tener resueltos durante el World Week. Y de nuevo recordar, es que el trabajo de los mentores es lo más importante de la comunidad, lo más importante. Porque sin el trabajo de los mentores no tenemos gente nueva y no podemos crecer, no podemos repartirnos. Y al final una comunidad, que está creciendo tanto, en general, no solo nosotros en Mozilla Hispano, Mozilla, si no incluimos más gente, pues nunca podremos hacer todo lo que queremos hacer y nos quedaremos estancados. Entonces, de todas formas, revisar el Etherpad por si se nos ha olvidado apuntar algo en texto. Esto queda grabado, lo mando al resto de los mentores y hacemos un poco de tormenta de ideas en el alias de participantes del World Week para que cuando estemos en el World Week tengamos todos en nuestra cabeza un esquema muy claro de qué es lo que queremos conseguir y entre todos conseguir más mentores, evidentemente. Es uno de los puntos que queremos conseguir. Pues nada, hablamos y nos vemos ya directamente en Lima, chicos. Venga, un abrazo. Okay. Todos llegamos